que en esta casa la noche así siempre acaba. Hip Hop Rifa y los panas, y que no está acá, está en su cama, o Dios no quiere en cana. Muchos con mujeres que los aman, no por la plata ni por la fama. La vida te maltrata y un día te rescata, solo trata de no meter la pata. Dale duro a tu elemento y así te destaca. Así te destaca. Graffiti en fin de la hip hop cultura, de onda en la calle, adrenalina pura. DJs, artistas, es lo que veo, mientras los vivos giran en el suelo. Grafiteros plasmando su arte en paredes, mensajes, colores, ven al barrio si no crees. Estamos los que se mueven en la oscuridad, manchadas las manos dando vida a la ciudad. Adrenalina pura, nos siguen los chapas, para quitarnos las latas, los ratas, vamos a darles de baja. Hispanas trabajan a filo de navaja, y siempre nos siguen las chicas más alhajas. Graffiti es el fin de la hip hop cultura, de joda en la calle, adrenalina pura. DJs, artistas, es lo que veo, mientras los b-boys giran en el suelo. No crecía en el medio, todos quieren ser primeros, lo conseguirán tal vez, si primeros son sinceros. Con madera de guerrero, mi ideal es verdadero, porque quiero lo que quiero, planta sabia, fumo el cuero. 2005, QM, desde el subterráneo, medio de violencia. Graffiti en sí de la hip hop cultura, de joda en la calle, adrenalina pura. DJs, artistas, es lo que veo, mientras los b-boys giran en el suelo. Graffiti en sí de la hip hop cultura, de joda en la calle, adrenalina pura. DJs, artistas, es lo que veo, mientras los b-boys giran en el suelo. Y regresamos otra vez acá a la Boombox Radio. Checa que en el 22-20-966 te puedes ganar entradas a King Kong Creek. Así que llámanos al 22-20-966 y vamos a estar regalándote entradas. Inscríbete ya. ¿Con qué estamos, Davito? Davito. Bueno, estamos aquí, vamos a empezar con... les voy a contar algo sobre la agrupación que se viene, King Kong Click. Muchos conocen a la banda, chilena. Este año, estos últimos tiempos, le ha ido full bien. Su última presentación en Raval Parque, pese a la separación de Breeze Symphony, están dando un showzazo los panas, igual que lo vamos a tener presente aquí el 20 de septiembre. En el Ágora de la Casa de la Cultura, obviamente. Sí, ok. Ajá. Bueno, para contarles, la agrupación empieza con Bubba Z, Subwoofer y Breeze Symphony. Luego, la agrupación se conforma... Bueno, ellos empiezan como Ninja Secta, en realidad. Y ya cuando se juntan con DJ Sadek, es cuando hacen la formación de King Kong Click. Esto, en el 2008, ya sacan su álbum La Ley del Simio. Es un éxito espontáneo el que tienen, porque igual ya tuvieron algún tiempo haciendo notas súper buenas. Y 3 años después, en el 2011, vienen con Asuntos de Simio, donde lanzan hits como Primera Flor, Legalice, Chile Nation, Por Rilas, algunos videotes de estas producciones, cabe recalcar. Y en el YouTube la explotaron con temas como... como el que nos vamos ahorita, mi brother, nos vamos con este temota. 940 AM. Big L, rest in peace. Rest in peace. Fresh out the gate again, time to raise the stakes again. Fat my plate again. Y'all cats know we always play to win. GNG to the stars, son. Haters took the shit too far, son. So that's all for you. I'm wiping out your whole team. Ow, splatter your dreams with lyrics to shatter your schemes. The badder you seem, the more lies you tell. The more lies you sound, the more surprise you fell. Into my death trap, right into my clutches. Stupid, you know the guard must bless every single mic he touches. I've suffered just so I can return harder. Wanna be the shit starter, fuck around, make you a martyr. I'll make you famous, turn around and make you nameless. Cause you never understood how vital to me this rap game is. Save it and hold that, you catch a hot one. Rhymes to chase a fake nigga down soon as I spot one. Clip, do you wanna mess with this? Yeah, it's all one of the best yet. I'm nice like that. It's all good, in this business of rap. Full clip, do you wanna mess with this? Yeah, it's all one of the best yet. I'm nice like that. It's all good, so I suggest

Esto es Boombox. Llámanos al 22-2966. Estuvimos toda esta semana en los colegios Mejía, Montúfar, Emanuela Cañizares, 24 de mayo, entregando los volantes, y toda la gente ya sabe del concierto. Están quedando muy poquísimas entradas, así que ponte pilas. De esta semana ya estuvieron a $15 y este día del evento suben a $20. No te puedes quedar afuera. Este evento es para todas las edades, desde los niños hasta toda la familia puede venir. Va a haber una nota de seguridad ahí en la puerta, así que toda la gente que nos esté escuchando, no vayan con hebillas de correas, no vayan a llevar armas cortopunzantes o sprays o marcadores o todo ese tipo de cosas que la policía les pueda quitar, porque va a haber bastante seguridad en todo el evento, de adentro como afuera, así que están todos invitados. Llámanos al 22-20-966 y gánate las entradas a King Kong League. Yeah. Bueno, después de ese gran tema y toda la información, les sigo retomando cómo es esto de la King Kong League. Chicho, tú te quiero preguntar algo. ¿Cómo conoces a este grupo así? ¿Qué temas fueron? ¿Qué es lo que te gusta de esta banda? Bueno, a mí, Brasil, me acuerdo que Simón empecé a escuchar estas canciones de Bubba Z y eso. Por el Dajo mismo, me acuerdo que justo en esos tiempos andábamos ahí ya viendo qué música nueva salía y eso, y justo ya apareció Chile y me parecía buenazo, loco. Entonces, me acuerdo que igual así una vez le vino justo Bubba Z, la primera vez que le quedaron mal y no pudo. ¿Qué año fue eso? Hace 2 años ya, me parece que fue. 2012, ¿no? 2012. Ajá, sí. Y chuta, el man no se pudo presentar ni nada, y justo David estuvo ahí con él y nosotros la mayoría de tiempo y conversando con Bubba Z. Es un como persona super calidad, así chistosazo, buena gente y todo, ¿no? Y él más que todo se la pasó fresco, dormía donde un pana, donde el verso, loco, porque no tenía aquí y le quedaba, de lo que le quedaron mal, cómo pagar un hotel ni nada, loco. Como en familia. Sí, sí, pero igual luego retoma, ¿no? Viene gracias al festival en la Tribuna del Sur, Bubba Z, un año después viene... 2013, el año pasado. Hace 2 años creo que entonces fue 2012, ¿no? Que estuvo acá. 2011, Simón. Por primera vez en el 2011. Ajá, 2011 y luego vino acá el 2012. ¿Qué tal el concierto de la Tribuna? No fui, lastimosamente. ¿Qué tal les fue? ¿Cómo fue ese concierto? Estaba un showzazo. Sí, ¿dónde? Sí, súper, súper bueno, loco. Estuvo ahí el man solito en tarima. Con DJ Sadek. Con DJ Sadek, pero ahí rompiéndola, loco. Los dos fue algo focazo, porque me acuerdo que después de ellos, de verdad, había un grupo de Colombia, no me acuerdo el nombre de este grupo que se tenía que presentar después de ellos, y la gente estuvo esperando solo que se presente King Kong Click. Se acaba King Kong Click y todos se retiran y se van así. Wow, pero no me jodas. Sí, y todos esos pobres los colombianos así enojados con los manes que organizaron, ¿no? Porque dicen que si sabían que iba a irse con King Kong Click, entonces era que les pongan a ellos antes. Claro, de ley, para telonear a los manes, obviamente, claro. Sí, entonces, bueno, y es ahí, pues, loco, en el 2002, en ese tiempo que... 2011 o 2012 hace el video acá, ¿cómo se llama el video? 2012. Evolution y Piratería. Es el Chicho igual sale ahí en ese video. Claro, ahí está el Chicho, está el The Crime igual. The Crime, él es el a cargo del este, ¿no? Sí, gracias a Felipe Cordero en la dirección y, bueno, una coproducción con BM más Films. Salió un video súper bacán. Es un videazo, obviamente, es un videazo de ley. Sí, vi hace una hecho vez. Totalmente acá en UIO. Perdona. Oye, y es así, pues, homie, en el 2002 los manes ya se hacen full 12. 2012, loco, explota lo que es King Kong Click y se van a una gira latinoamericana, algunos países, loco. Y ahí estaban en el tiempo, lanzan un videoclip que se llama Me Volví Loco. Ya lo vamos a estar escuchando. Y en YouTube llegan casi a 4 millones de visitas. ¡Wow! Y la rompen. ¡Wow! Y van a estar de gira también en Lima, en Perú también van a estar, ¿no? Creo que es después de acá de Quito, van a estar en Lima también. En Colombia también creo que van a estar. Sí, yo creo que se hicieron famosos con la canción de Me Volví Loco, porque fue súper... súper, no sé, bien pegajosa, loco, más que todo porque les gustaba la, a las chicas, a los chicos, a todos, de cualquier lado, muy relajado. Oye, vámonos con Me Volví Loco. Me Volví Loco, entonces esto es Boombox. En la Boombox, otro sábado más, gracias a toda la gente que nos está apoyando, a la producción, a también a Mala Hierba por las camisetas que nos está auspiciando. Están una brutalidad esas camisetas. La van a seguir haciendo para, tal vez, no sé, vender en el concierto, y también las van a regalar en el concierto. Así que la gente no se va a poder perder este ventazazazo. Es del evento del año, definitivamente, del 2014. Esperamos que toda la gente que pueda ir consiga ya su entrada antes de que el día del evento suba $20 más. Esto gracias a la Casa de la Cultura, obviamente, y a Sudamérica Films. Bueno. Les sigo contando un poco. King Kong Click, después de lanzar esto de Me Volví Loco, en el álbum Buena Suerte, es cuando es el último trabajo de ellos, ¿no? Bueno, ahorita están trabajando algo nuevo que en realidad se va a venir súper, súper bueno. Pero en ese tiempo trabajan este álbum de Buena Suerte y es lo último, la última propuesta de ellos, y nos vamos a ir con un tema de ese disco también. Sí, el de Buena Suerte mismo. Me cargo una gripe. Venen. Nos vamos con este tema más de King Kong Creek. Venimos a hablar de las bandas nacionales también, cuáles son las que van a estar ahí. Esto es Amplitud Modulada Boombox 2220966. Yeah. Son artistas de mi zona, te paso la aroma como en Sodoma y en Gomorra. De Jordas la lavadora, vacilo mi nota por costa y pone unas calentonas para mi clan. Fifty fly, the real style, another gang, ya tu high, represento al balasai. Va, mira cómo es. SFC, la nueva shit, wicked, bachiller, cabecer, porque ser de otro gang, banda de vandalos, andan con bandanas, de más a paz, los más cascas, que cáscaras, casca, claras la cáscara, raras, caparras pa' mandar, control, yeah, del mic. Dale style, senta outside. Esto me raba polvo, palabras que con las da varios colmo. Trazos de mármol cuando torno al bombardeo. Lo que es necesario ya lo creo. Me suele ocurrir lo mismo con lo del saqueo. Existo el rap como cuando toco el punto G de una mujer. Hay unos que nacen para ser, otros para padecer. Y sigo siendo el mismo. Mis padres piensan que es necesario hacerme un exorcismo. Estos últimos tiempos dando niñas con niñas. No sé si pillas las putas y sus cabrones. Gano hasta en parecinones. Tiras paradas, tengo mis malas reacciones. Si mal me ves, todo es cuestión de actitudes. No lo dudes, mis letras no censures. Mis letras no censures. Polvadones, maneja nubes, no te descuides. Me ves, aprende. Mamá, la cama no me entiende. El 20 para el que entiende. Quieres 20, vendes 20. 20, vendes 20. Pantalones anchos, bacha mamarracho, hombros tan chalacos, brazos gomelachos, ni cagando. Paso de cero al millón, date son, que estás en mi callejón, prende blondes, bro, aprovecha mi sazón, que no son patanerías como las de reggaetón. Mamón, no que muy cabrón, pues aquí quedaré como maricón. Gracias por la representación en la primera fila de mi próximo show, cagando hombre, caminando en calles anchas donde tu facha no rinde la talla. Vaya donde vayas, ese PC es la que manda, te manda a ti y a tu banda. Tabo, pollo, todas me las hago. Nudo varado, te trago el chamo. Pato de toda boda, boba. Y ese PC es la que mora, que no en boga, amada foca. Y esto también, otra vez, regresamos otra vez acá, otro sábado más. Seguimos aquí en el movimiento hip hop. Saludo a todos los compas que no han venido hoy a Locama, al DJ Funky Fresh. Un saludazo también a los compas, a Chabelo, que debe estar por ahí también repartiendo volantes sin miedo. Toda la producción ahí metidísima. El volantero. Metidísima en el evento, así que póngase en filas. Va a estar ahí en el evento, va a estar Rafrican, va a estar Mugre Sur, va a estar El Bloque, El Vespa, Somos Mujeres Hip Hop, con Discípulos del Concreto, con Scary y muchos más. Así que no se lo pueden perder. 2220-966, llámanos ya, porque estamos regalando las últimas entradas a King Kong. David te dice, córtalo. Gracias a toda la gente que nos está escuchando, a todos los fans, a toda la fanaticada de Boombox en amplitud modulada. Hemos tenido bastante, en todo este año hemos tenido bastante acogida en las páginas web y en todos los Facebook. Nos vamos a ir con un tema que esta semana le queríamos dedicar al compa. Al compa, ¿cómo se llama? Al compay. al compa del sur, así que este tema se llama Poison de ya sabes, del 93. Tenemos droga, sin pie la soga, 90 minutos antes de prórroga. Sé que estás ahí reconociendo la obra. Ya es hora, sabéis que me sobra. Se paga el peso, el esfuerzo se valora. Tengo fuego en la boca, como Mario Cobre quien cobra. Yo te entiendo, abusadora. Nadie te regala los billetes, panoja. Si tienes un buen fajo, lejos. Deja que en tu cara me corra, porque es así ahora. Algunos tiempos mejoran, las estadísticas en los tiempos me corroboran. Lo que mi cerebro ahorra lo gastaríais todas. La crema es esa capa con la que te forras. La crema es el estilo que tú me robas. Lo hacéis fantástico, pero sois tan bobas. Está sonando el bass, tu casa se desploma. Estos siete notas, ahora entiendes el aroma. Cuando escupo mierda así, no estoy hablando en broma. Sudo de Madrid, sudo de Barcelona. Estoy en IBIZA, perdona. Sabes que ya no me importa nada, porque estoy feliz, sé que te voy a quemar. Algunos chicos por ahí entienden bien mi hip hop, mi texto, mi rabia, también mi clica. Pero hay muchos mamones que no ven mi película, porque no tienen la calle que se necesita para aceptar mi lírica. Pero no sois ni mierda, mi realidad es mi crítica. ¿Lo veis claro? La visión es nítida. Estoy en esto desde la isla magnética. Corre a por tiritas, ha vuelto el especialista en rimas que tú necesitas. Pero si me empujas voy a caer, porque estamos en la cuerda floja. Solo necesito un poco más de qué, un poco más de panoja. Perdidos en la calle sin saber qué hacer, pero ¿a quién le importas? Entiéndelo, tengo que comer, pagar facturas, comprarme ropa, echar gasolina, cerrarte la boca. Tenemos droga. Bueno, y aquí otra vez, entonces, gente, les invitamos, así anímense todos. Va a estar el conciertazo del año. Es este el conciertazo para todos y para todas, así que no se lo pueden perder. Y como les contaba, sí, Bubaceta es un robot cuando lanza su show. Lo hace súper bien, no se lo pueden perder. Man es un personaje en realidad, y va a estar con su woofer y con DJ Sadek y todo. Entonces yo creo que va a salir súper, súper, súper bien esto. Estos días así seguiremos repartiendo más entradas, más volantes, pegando afiches por ahí, por todos los colegios y eso, para que no se lo puedan perder y todos se enteren, ¿no? ¿Qué dice David usted? A todas estas, es bueno que el concierto esté saliendo como está saliendo. Vamos a hacer un buen show, porque estamos las personas ordenadas y tratando de hacer algo súper bacán. Bueno, esto es para todos, ¿no? En realidad es un buen evento que todos los vamos a disfrutar. Ver cómo seguimos incrementando el level de productores en todos los aspectos. Y no sé, pues, Fras, ¿con qué temita será de in? Antes de eso, también vamos a estar hablando, también queremos saber lo del videazo que también se va a hacer acá. ¿De qué tema va a ser el video? ¿De un nuevo tema del nuevo disco o ya de un del anteriores discos? Esto es surprise, maniga. Esta información es filtrada, ¿no? Pero el video se va a realizar acá en Quito. Se va a realizar un video aquí en Quito, otra vez ahí con King, con Click, con Bubaceta, compartiendo una producción, esta vez a cargo de Sudamérica Films, y dándole con todo, viendo todos los juguetes, viendo todas las... ¿Va a haber una firma de autógrafos o, no sé, una rueda de prensa, algo para que la gente cache? En el recreo va a haber esto, se le dará a la gente más información. Uy, entonces a la gente que nos está escuchando en el recreo van a estar los compas ahí firmando todas las camisetas, todas las teclas, todos los pósteres, así que en el centro comercial de recreo va a ser la firma de todos. Ya les decimos el día exactamente en el que va a ser. Así que nos vamos a ir con otro tema de la banda nacional que va a estar también ahí teloneando para King Kong Click. Esto es Amplitud Modulada, Boombox, la voz de los cuatro elementos del hip hop. Checa cómo va. What the fuck? Soy malo, es por otra. and you won't close your eyes. If you wanna get this, come test the field. I've been bidding mine, en la sinagoga es la que hay. Never mind, criatura celestial, provocando y cautivando como sustancia. Sabe que es un toro a mí que está siempre en la cima. Sabe cómo empieza y también cómo termina. Comprame el secreto que tu empresa patrocina. Controla los ejércitos y dice que termina. Tú le estamos tratando fuera, trampas como vina. Seguro no le importa lo que este mundo opina. Tampoco vacilan al ponernos en la mira. Bordando como a todos en una lista o visita. Trabajo para abajo, se camuflan hasta arriba. Espera que siga, que Dios que te bendiga. Sus dichos ya fastidian y mi gente ya se siga. Espera que siga, y se tira mi vida. Sin rimas, ni guiñas, no poniéndose a que sigas. Con planes terroristas y acciones que no sigas. Con autos, autos y abusos y que nadie lo describa. Aunque la consecuencia, todos ya lo vivan. No, no, su debo es mundial. No, no, el perfecto su plan. No, no, la delusión global. No, no, su política total. Viviendo el plan perfecto, el mundo sigue dando vueltas y todos parece que están ciegos. La rutina nos ha atrapado los ojos y no queremos ver más lejos. Con una visión en túnel y solo una dirección del tiempo. Y cuando ya no hay tiempo, nos arrepentimos de no haber hecho lo que teníamos que haber hecho. Nos quiero vida se sigue multiplicando por cientos. Todos somos testigos y no levantamos ni un dedo. Los planes mundiales se forman con ideas delirantes de hombres imperfectos. Segundo a segundo se derriten los polos y continúa el calentamiento. Y cada vez más nacimiento de niños disgustos con problemas genéticos. No solo en Hiroshima se siente el sufrimiento. Y ahora buscamos las respuestas de los pensamientos. Prolijos y detallistas de los Dalai Lama. Obsesivos y compulsivistas compartidos a la Al-Qaeda por Osama. La respuesta no está en las armas. En el 2012 en la predicción maya. En lugares donde el mal inacierta, el humano no despierta, globalizado, condena el mismo puto sistema de diferentes etnias, pocas diferencias y con una existencia en condiciones de primera a tercera potencia, exterminio y ciencia, poca conciencia, la naturaleza muestra su apariencia, no quieren poder de coincidencia, la destrucción masiva, nociva, el futuro así va, Pachamama, cuánto más soportarás, la tierra explotada, quizás nuestra órbita se cae acá, donde no te penumbra. No, no, su tiempo es mundial. No, no, no es perfecto su plan. No, no, la delusión global. No, no, su política total. Es con la voz, el FBI, Illuminati, la ONU, la CIA, el Interpol, el Chacho Group, el Club de Roma, la Unión Europea, la Fundación San Simón. Estábamos ahí con Soda Funk en los audífonos. It's not a gang, it's a fan, my niggas. ¿Qué tal ese tema, Chochis? Sí, es bueno, ¿no? Sí, sale. Sí, es bueno. Soda Funk es una de las bandas que también va a estar teloneando aquí en Conclico, obviamente, este 20 de septiembre en la Casa de la Cultura. Así que ponte pilas, no te lo vas a poder perder. Buenas bandas nacionales, anda y apoya a todas las bandas nacionales desde temprano. Las puertas van a estar abiertas de las 12 del día, ¿verdad? Yeah. Oigan, igual a toda la gente, hoy sábado va a haber el Summer Party, el close del Summer Party. Algunas bandas invitadas estaban por ahí, Andy Bay, Soda Funk, Shadow Squad. Caigan, estuvo una bestia en el Valle la primera, la segunda se viene con más. Y obviamente también en el Quinche Fest, ¿no? Checa Fest. Hoy mismo vamos a estar allá, así que toda la gente que nos está escuchando, vayan para allá. Full eventos de rap todos los fines de semana y los estrenos de los videos. El que se estrenó el sábado pasado fue el del compa, donde estuvimos en el del Scary.

y'all motherfuckers. Fuck you, die slow, motherfucker. My phone make sure all y'all kids don't grow. You motherfuckers can't be us or see us. We motherfucking thug like riders, west side till we die. Out here in California, nigga, we warn you, we'll bomb on you motherfuckers. We do our job. You think you mob, nigga, we the motherfucking mob. Ain't nothing but killers and the real niggas, all you motherfuckers fillers. Our shits go triple and four quadruple. You niggas laugh cause our staff got guns in they motherfuckers' belts. You know how it is when we drop records, they felt. You niggas can't feel it, we the realest. Fuck em, we bad boy killers. Muchas gracias a todos los oyentes. Esto fue Boombox. Escúchanos todos los sábados. Estamos a full. llama al 2220-966 por sus entradas, brothers. Ahí los que quieran, esa es su oportunidad de ganársela para que vayan, estén ahí todos en bacán, disfrutando y todo eso. Y hablando también de la batería peruana, ¿no? Toda esa gente de aquí que está por aquí también, que espero vengan y visiten ahí a Rapper School, va a estar también por acá, así sí, que sí, buenas. También Rapper School va a estar aquí en la radio. Póngase, el día del evento. Póngase, va a estar diciendo las cómo se siente, cómo están, cuándo llegaron y toda la onda. Nos dan un número del 1 al 22. 7. El 7, otra vez el 7 desde hace 15 días. Cristian Armijos es el ganador de la entrada de King Kong Click. Así que Cristian Armijos, ya estás ahí en King Kong Click. Vente a retirar este sábado que viene la entrada. Ya estás en el conciertazo de King Kong Click. Esto es Boombox, llegó gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, de la Calavera Esñata, de Sudamérica Films, de Mala Hierba. Y toda la gente que nos está escuchando, ustedes también son los auspiciantes de este movimiento hip hop. Muchas gracias, acá estuvo el Frasdis. Nos vemos la otra semana, brothers. ¡Chau! Suéltala, suéltala. Ajá, estrategia. Sí, ¿cuál es? Retórico de nacimiento, hoy me encuentro soltando rimas con sentimiento, tirando balas de salva, directo al alma pa' que llegue ya la calma. Señor, comporta a los desgraciados y desgracia a los confortados, descontrolados que no salen en la oscuridad. Existe mucha gente deambulando por las calles que parecen de un hogar. Solo el amor, la comprensión, la humanidad, hacen que el tiempo cambie y el invierno se transforme en primavera. Para ya la guerra, a la maldad, échale tierra. A los desamparados, dales pues el valor para enfrentarse con la vida. Y si este mundo algún día será mejor estrategia, tales y cuales. Una real familia de virtud, dejando en tu conciencia gran inquietud, dejando en tu conciencia gran inquietud. Dame la mano, que mañana pueda titular, silencio te la daré. Yo te la daré cuando estés caído, cuando estés hundido, cuando estés perdido. Yo te la daré, yo te la daré, yo te la daré. De callejón a callejón dispuesto a detener el puesto del honesto. Da la mano sin ninguno prenda cambio, que puede ser mi hermano que se encuentra en el suelo. Dale aliento, levanta el sentimiento de la gente oprimida. Dale vida al suicida, dame paz para la guerra, para en mi alma conciliar el sueño de dañar gente pa'l mal. Ya no hay tal lugar en infierno que se puede quemar. Y no va más a festejar, mejor llorar, porque se va a quedar mi hermano. Dame la mano que me puedo ahogar. Estuve entre ruinas, una mano hermano me ayudó, levantó de las esquinas y me puso a escribir y me inspiró. Con mi gente de la S me paré en las tarimas y me sujeté de los micrófonos. Podemos, una vida crítica y crónica, yo pude convertirla en la mejor historia. La historia del barrio, convertirla en poesía. Un día mis hermanos se van, pero otro ya regresa a cantar conmigo. Y amigo, así lo vivo, dame tu apoyo que mañana un hermano mío lo hará por mí. Sonreiré cuando me entere de que todo marcha bien. Dale un abrazo al que está solo, dale aliento al que sigue sumergido en el lodo. Dale un abrazo al que está solo, dale aliento al que sigue sumergido en el lodo, lodo, lodo. Dame la mano, que mañana pueda titularse el silencio, te la daré. Yo te la daré cuando estés caído, cuando estés hundido, cuando estés quieres vivo, yo te la daré. Yo te la daré, yo te la daré. Si me caigo me levanto, por mi familia, mis amigos y mi canto. Porque son ellos quien levantan este hombre, quien dan todo este valor a este nombre. Saliendo victorioso de estos fangos, si estamos dos, riamos y lloremos ambos. Si somos más, levanten ese puño y la bandera de la paz. ¿En dónde estás? ¿Con los que ayudan o con los que pisotean? ¿Con los que dan la mano o con los que te patean? Yo sigo acá, en el lado de los buenos. Por eso sueno, por eso escribo, por eso sueño. Si resbalas yo te ayudo porque esta victoria nos pertenece. Recuerda que las caídas nos enseñan a levantarnos fuertes. Si resbalas yo te ayudo porque esta victoria nos pertenece. Recuerda que las caídas nos enseñan a levantarnos fuertes. Yeah. Dame la mano, que mañana pueda que tú la necesites, yo te la daré. Te la daré cuando estés caído. Dame la mano, que mañana juegas que tú la necesites, yo te la daré. Yo te la daré cuando estés caído. Dame la mano, que mañana juegas que tú la necesites, yo te la daré. Yo te la daré cuando estés caído. Cuando estés hundido, cuando estés perdido, yo te la daré. Te la daré, yo te la daré. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.